en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva llamado Elche en Punta desde hace ya más de 30 años. Y aquí seguimos en el 101.4 en Teleelch en Radio Marca con este programa decano de la información deportiva en esta casa para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol metido en plena vorágine de la competición oficial de Liga en la recta final. El viernes, nuevo partido Elche-Girona, un Girona que, por cierto, ayer no pasó del empate en su estadio contra el colista el Racing de Santander, y es que en todos los sitios cuecen habas. ¡Bienvenidos! Hoy es miércoles y la plantilla del Elche Club de Fútbol ha entrenado en el Polideportivo Altavís y en el Martínez Valero con buenas noticias para Pacheta, porque Jonatas de Jesús y Tequio ya han entrenado con el grupo y tienen el alta médica. A ellos dos habría que unir en las altas a Óscar Gil. Ninguno de los tres pudo estar en el partido del Toralín frente a la Ponferradina. Las bajas, la de Víctor Rodríguez, al que le quedan todavía 2 semanas, es decir, muchos partidos por perderse, al menos 4, e Iván Sánchez. El Elche recurrió ante el comité de competición, que ha desestimado la quitarle la cartulina amarilla. No tiene mucho sentido viendo el vídeo, donde se ve claramente que Iván Sánchez estira la pierna y saca limpiamente el balón. Prácticamente no toca a Nacho Gil, el jugador de la Ponferradina. De todas formas, aunque hay que contar con que es baja hoy por hoy, el club ha recurrido ante el comité de apelación. El partido del próximo viernes, recordamos, 7:30 p.m. Ahora vienen 2 partidos en casa, el viernes y el martes. El viernes contra el Girona, el equipo más rico de segunda división, y el martes contra el Deportivo de La Coruña. El Girona tiene 29.200.000 euros en presupuesto por los 5.600 del Elche, es decir, 24 millones más cuesta la plantilla del Girona que la del Elche. Una verdadera brutalidad. En la tabla, sin embargo, solo están separados por 2 puntos. El Girona es quinto con 49, el Elche sexto con 47. Un Girona que, como digo, ayer no pasó del empate en su estadio contra el colista, el Racing de Santander. Y hay, o va a haber, porque todavía no es oficial, nueva vicepresidenta segunda de la Liga de Fútbol Profesional. Y no es cualquiera, es, o va a ser, Patricia Rodríguez, la directora general del Elche Club de Fútbol, que va a tener ahora mayor poder en la Liga y, en ese sentido, se supone que mayores ventajas el Elche Club de Fútbol. El escudo del Elche es su vitamina para recargar cada día la pasión y la ilusión. Así nos lo decía anoche Nino en el programa A Todo Gol. No, es lo mismo, sinceramente lo mismo. Especiales por el número que estamos hablando, que son 40, que no es ni... Esta es la respuesta, luego escucharemos parte de la entrevista que le hacíamos, pero aquí le preguntábamos a Nino si marcar a los 40 le sabe igual que hacerlo a los 30, a los 20 o a los 18. No, es lo mismo, sinceramente lo mismo. Especiales por el número que estamos hablando, que son 40, que no es ninguna tontería. Pero por lo demás, sinceramente lo mismo. Yo creo que al final el delantero o el que le encanta meter goles, pues bueno, no mira si tiene 10, 20, 40, sino que le encanta meter goles. Y la sensación siempre es la misma, la verdad que encantado, espero seguir ayudando al equipo con trabajo y con goles. Y no cambia nada, sino que hace unos días cumplí 40 años, evidentemente.

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí seguimos en este miércoles 17 de junio de 2020 con las miras puestas ya en el Girona. Aquí no hay tiempo para lamentaciones, hay tiempo para el análisis en cuanto al técnico y los futbolistas se refiere, y ojalá que lo estén analizando bien para darse cuenta de lo que está pasando. Y desde luego, a priori, y viendo los dos partidos primeros tras la reanudación del campeonato, lo que está pasando es que el Elche se parece muy poco al que terminó el último partido frente al Rayo Vallecano. Está claro, y es al menos mi opinión, desde mi punto de vista, que estos parones abruptos perjudican más a los que están bien, sobre todo si es un parón no de dos semanas, como unas vacaciones de la vida, sino un parón de tres meses, como han sido 95 días sin jugar. Yo creo que le viene mucho mejor al que estaba mal, que estaba pidiendo oxígeno, que al que estaba en plena dinámica ganadora. Ese no quiere parar. Y está claro que los que estaban bien, bajo mi punto de vista, se han visto más perjudicados. Ello hay que tener en cuenta, porque el confinamiento y la cuarentena ha sido para todos, pero a unos les ha afectado más que a otros. No hay partido brillante, no hay un rival que vuele. Los partidos parecen ahora mismo de pretemporada. Y al Elche se le nota falta de ritmo, porque además el Elche de Pacheta ya le sucedió la temporada pasada y esta le cuestan mucho los comienzos, por las características fisiológicas de muchos de sus futbolistas, pues grandes, les cuesta coger el ritmo, la chispa. Los jugadores que tenían chispa, pues ahora mismo no la tienen. Los que tenían ritmo ahora les está costando mucho. Y si ello lo aderezamos con que, bueno, pues el técnico no ha dado con la tecla y unas veces por el sistema, otras por los cambios que ha podido tardar más, no ha acertado, pues nos encontramos con estos dos partidos. Dicho esto, ¿es solucionable? Sí. Ahora mismo haces una encuesta, la haces hace cuatro días antes del primer partido contra Extremadura y todo el mundo estaba ilusionadísimo. La haces ahora y la mayoría están desilusionados. Ni una cosa ni otra. Después de más de tres décadas viendo esto, las he visto de todos los colores y vosotros también, sobre todo los más veteranos. Y lo que hoy parece negro, mañana puede ser blanco. El Elche ahora tiene dos partidos para darle la vuelta a esta situación. Sé que de la noche a la mañana no cambias drásticamente. Sé que de las, por poner un ejemplo, de las crisis se sale sufriendo. Pero un buen resultado impulsa mucho. Y el Elche está en disposición de ganarle al Girona, porque el Girona tampoco está para tirar cohetes. Lleva dos empates consecutivos. Ayer no pasó del empate contra un Racing de Santander que está con pie y medio en segunda división B. Y en casa, que el Girona es un equipo muy potente, no pasó del empate a cero. Y las crónicas hablan de un equipo plano, sin ritmo. Es decir, pues, que le está pasando como al Elche y además contra un rival que sí, que podemos decir que tiene una urgencia tremenda, pero que con los datos en la mano el Racing de Santander para salvarse necesita un milagro, no dos. Porque está de la salvación a 7 puntos y faltan 9 jornadas. No es que tenga que ganar casi todo, es que además los de arriba, los que tienen por delante tienen que perderlo casi todo y todos no van a perder. Pues el Racing va y le empata y casi gana en Girona. Por eso digo que en todos los sitios juece Navas y que no hay que ser ahora tan pesimista. El Elche ahora tiene 2 partidos en casa y alguien dirá, bah, me echo las manos a la cabeza, si los tiene en casa es peor. No, si es que ya da igual. Ya no es una cuestión de en casa o fuera. No hay público en las gradas, que para mí no es determinante, pero sí es importante. El Elche, el día de la Extremadura, si hubiera tenido esos 12 o 14.000 que podrían haber estado, o 11.000, porque el Elche venía de ganar en Vallecas, estaba caliente. Si el Elche hubiera tenido, no hubiera llegado la pandemia y hubiera jugado ese partido, pues hubiera tenido muchas opciones de ganar, porque el público aprieta durante el partido y sobre todo los arreones finales, cuando estás empatando y vuelcas el partido gracias a tu público. Insisto, el público no es fundamental, pero ayuda y mucho. Hay jugadores que necesitan de ese estímulo cuando les falta ya gasolina. Y otros, pues que a lo mejor es todo lo contrario, ¿no? El miedo escénico les aprieta y ahora juegan más sueltos. Vete tú a saber. Pero está claro que el Elche no ha tirado la toalla, ni mucho menos. Queda muchísimo. aunque perdiese estos dos próximos partidos, que no los va a perder, espero no tragarme mis palabras, pero queda muchísimo. 9 partidos, es cierto que van a pasar rápidos porque son cada 3 días, pero el equipo de Pacheta puede, y lo ha demostrado, ganarle a cualquier equipo. Hasta el más rico de la categoría, porque no olvidemos que el Elche tiene un presupuesto de 5.600.000 y el Girona un presupuesto de casi 30 millones, 29.275.000 euros. Es decir, 24 millones más en plantilla tiene el Girona que el Elche. Y luego ves la tabla y dices, pues no hay tanta diferencia, ¿no? Si hay 2 puntos, si el Girona es quinto con 49 y el Elche es sexto con 47. Es decir, que si el Elche le gana al Girona, le pasa este fin de semana. ¿Dónde está la diferencia de 24 millones? O uno no lo está haciendo nada bien o el otro lo está haciendo muy bien. Bueno, buenas noticias para Pacheta. Hoy en el entrenamiento, alta médica y entrenamiento de Jonatas, recuperado el tobillo, Tecchio, recuperado de sus molestias musculares, y Óscar Gil, que ya cumplió partido de sanción. Por tanto, 3 altas nuevas, muy importante en estos momentos que hay partidos tan seguidos. Las bajas, la de Víctor Rodríguez, le quedan todavía 2 semanas, es decir, por lo menos 4 partidos se va a perder. E Iván Sánchez, el comité de competición ha desestimado el recurso que puso el Elche videográfico, la prueba videográfica. Apelación ahora decidirá. Lo de Vicandi Garrido es tremendo, ¿eh? Aparte de que la amarilla a Iván Sánchez no fue, no te digo nada la de Gonzalo Verdú, porque Yuri, el brasileño, vamos, hace una interpretación teatral que es la mejor de su carrera. Los dos saltan y el otro se echa la mano a la cara, se revuelve y luego en las imágenes repetidas se ve como no le toca la cara para nada. Pero bueno, ahí está la pillería y en este caso la mala vista del colegiado. Fíjate, si tiene mala vista habría que llevarlo urgentemente a la clínica oftalmológica del doctor Soler, que le anotó el gol a Iván Sánchez con la volea tan bonita que hizo Nino y se la anota a Iván Sánchez. Luego rectificó en un anexo, menos mal. Bueno, pues hablando de goles, anoche nuestro invitado fue Nino de manera telemática, porque estas son las nuevas normas de la pandemia y del protocolo de la Liga. Un Nino, bueno, pues que nos volvió a dar una clase magistral de lo que es llevar el escudo. Nos dijo que el escudo del Elche es su vitamina para recargar cada día la pasión e ilusión. No se ve colgando las botas esta temporada, o sea que lo vamos a ver jugando con 40 y hasta casi 41 de momento. Y extracto un trocito de la entrevista que no tiene desperdicio. Empezamos preguntándole si para él es especial marcar ahora a los 40, si hay algo diferente que celebrándolo y marcándolo en otras décadas. Nino. No, es lo mismo, sinceramente lo mismo. Especial es por el número que estamos hablando, que son 40, que no es ninguna tontería, pero por lo demás, sinceramente lo mismo. Yo creo que al final el delantero o el que le encanta meter goles, pues bueno, no mira si tiene 10, 20, 40, sino que le encanta meter goles y la sensación siempre es la misma. La verdad que encantado, espero seguir ayudando al equipo con trabajo y con goles. Y no cambia nada, sino que hace unos días cumplí 40 años, evidentemente. ¿Tú has visto la película de El extraño caso de Benjamin Button? Que va hacia atrás. Explícamela. Lo digo porque conforme cumples años, mejoras tus estadísticas. Lo digo porque ya has igualado los 7 goles del año pasado y quedan 9 partidos. Es decir, que conforme cumples y te haces más mayor, parece que mejoras, como el vino. Ya, no sé el porqué, pero bueno, al final lo que estamos hablando antes de ilusión o de pasión, a mí me encanta este deporte, ¿no? He nacido para ello, me encanta poder sentirme importante, sentirme que bueno, que pueda seguir aportando cosas. Y como bien dices, pues bueno, intento mejorar o intento exigirme cada día más, tenga la edad que tenga, y bueno, como bien dices, pues bueno, ya he igualado la marca el año pasado. Estoy en número de partidos, si Dios quiere, tocaré madera, terminaré prácticamente igual el año pasado en número de partidos. Así que bueno, como bien dices, pasan los años y Nino sigue siendo el mismo. así con toda humildad del mundo y todo el trabajo del mundo. Así que bueno, vamos a ver hasta dónde llega el vino. Ni que decir tiene que no estarás pensando en la retirada con estos números. Sinceramente estoy pensando ya en recuperarme y pensar el partido del viernes contra el Girona. No pienso más allá de otro partido, de querer salir del campo con buenas sensaciones, de ganar, de ser positivo, de dar alegría a nuestra afición. Y más allá llevo así los últimos 5 años, o 4, 3, 2 años. Hablando de cada final de temporada, hablaremos, valoraremos y seguiremos pensando en tomar una decisión el día de mañana. No voy a volver a recordarte o recordar a los telespectadores todos los récords que estás batiendo, pero bueno, los últimos que acabamos de decir, el jugador con más edad que sigue jugando en el Elche, el que ha marcado un gol con 40 años, este dato es abrumador, 23 años consecutivos marcando goles, eso ningún futbolista español lo ha hecho. Yo no sé si tú te das cuenta ahora de la dimensión de lo que estás consiguiendo cuando hablamos de Nino Leyenda, cuando los entrenadores les chorrea la boca hablando de tu eficacia, profesionalidad y rendimiento. Yo creo que eres el único jugador que ha conseguido ponernos a todos de acuerdo, porque creo que nadie te critica ni te va a criticar después de lo que estás consiguiendo. ¿Tú eres consciente de todo eso o piensas que con el paso del tiempo te darás cuenta de lo que estás consiguiendo? Yo creo que sobre todo lo valoraré muchísimo más en el día de mañana, ¿no? El día de mañana, cuando ya no esté en el terreno de juego, lo valoraré muchísimo más. Pero evidentemente me siento un afortunado, porque con toda humildad del mundo no es muy normal ver un delantero con 40 años en el terreno de juego. Así que bueno, yo me siento, como te digo, muy gratificado en todos los sentidos. Al final también te hace recargar esa vitamina de ilusión, de la pasión, este escudo que lleva aquí en medio, que se ve tranquilo. Así que bueno, creo que todo esto es una vitamina que para una persona, a un delantero, a un jugador de fútbol, más allá del balón, más allá de lo que le guste, que es su pasión el fútbol, por tener a la gente alrededor que te cuide, que te dé ese cariño, pues creo que te ayuda más a seguir tu camino, ¿no? Evidentemente, conseguir todos estos récords es muy complicado. Todo el mundo o todo el que ha jugado al fútbol sabe lo difícil que es, la exigencia que hay. Una persona de 40 años estar peleando o con chavales de 20, 24, 25, 30 años, pues bueno, a nivel profesional es una pasada. Pero bueno, al final intentamos seguir nuestro camino aportando mi granito de arena, y si puedo conseguir a nivel personal todos estos objetivos, fenomenal, pero mi único objetivo profesional o colectivo es el que vosotros sabéis. Así que bueno, esa es mi ilusión y ese es mi trabajo, no hay más. ¿Qué hace falta para que Nino renueve la próxima temporada en el Elche? ¿Se han tenido ya conversaciones? ¿Se ha avanzado? ¿Es tu idea la de seguir? Yo a día de hoy estoy muy contento, sigo pensando que puedo seguir ayudando. No se ha mantenido ninguna conversación y creo que tampoco es el momento ahora mismo, porque venimos de un confinamiento, venimos de una época muy mala a nivel personal para todo el mundo, y creo que ahora mismo lo que hay que centrarse en el tema deportivo, terminar la temporada bien o muy bien, y a partir de ahí se toman las decisiones. Pero a día de hoy me encuentro con mucha gana y con mucha ilusión. Pues una vez más ha sido un placer hablar contigo. No sé ya las entrevistas que habremos hecho en estos 23 años, ojalá que nos queden algunas más que compartir y que podamos cantar algunos goles, porque yo también, que sepas que me siento un privilegiado porque he cantado tus 133 goles, los he retransmitido en la radio en estos 23 años. Eso también es un récord que hay que valorar. Totalmente, Paco, hemos ido de la mano, siempre hemos ido de la mano, tú desde ahí arriba y yo desde ahí abajo, así que bueno, eso es positivo para los dos. De la mano, efectivamente, uno cantándolos y el otro marcándolos. Evidentemente no hay color entre el que los marca, que es el que tiene todo el mérito y centra toda la atención, y en este caso el que, bueno, pues uno de los que lo retransmite, y tengo el placer de decir que he retransmitido sus 133 goles a lo largo de estos 23 años. Por cierto, un gol que sirvió para otro récord, el de ser el futbolista más longevo en marcar un gol en la historia del Elche Club de Fútbol, con 40 años y 5 días, aunque por desgracia pues no sirviese para sumar puntos. Sí, como bien dices, sirvió para estadísticas a nivel personal, ¿no? Pero desgraciadamente, como a mí me gusta que sea a nivel colectivo, y a nivel de querer ganar partidos o sacar puntos positivos, pues bueno, desgraciadamente pues no pudo sumar o no pudo valer para mucho, pero bueno, nos quedaremos con lo positivo, que creo que por momentos el equipo estuvo bien, el gol también suma de cara a seguir cogiendo confianza. Y bueno, como dices, pues bueno, es una pena ponerte por delante en el marcador y no saber llevarlo hacia adelante, ¿no? Nino, está claro que este confinamiento, esta cuarentena, a nadie yo creo que le sienta bien por los motivos que son, pero quizás a vosotros os está costando arrancar más que a otros equipos viendo estos dos primeros partidos donde hay que recordar que terminasteis muy bien antes del abrupto parón por el COVID-19, con esa victoria frente al Rayo, Numancia, ¿y ahora os está costando? Hombre, es muy fácil analizarlo, ¿no? Porque, bueno, si comparas cómo terminó el equipo hace 3 meses ante una victoria contra el Rayo en su casa, con una dinámica positiva muy importante, evidentemente a día de hoy pues no estamos al nivel, desgraciadamente, que terminamos hace 3 meses. Pero bueno, creo que nos está costando un poquito a nivel de resultados, a nivel un poquito de todo. Pero bueno, esperemos que pase rápido. Por suerte hay partidos cada 3 días y bueno, ahora tenemos un buen rival otra vez el viernes. Intentaremos, pues bueno, que el equipo haya pasado ya esa mala racha de estos 2 partidos y que bueno, que se empiece a ver el equipo, ese equipo alegre, ese equipo competitivo, ese equipo con chispa que bueno, que terminamos hace contra el Rayo. Y bueno, ojalá que sea el primer partido, ese punto y seguido de en casa contra el Girona, ¿no? Lo importante, Nino, cuando se tiene una rachita así negativa, es encontrar enseguida los motivos. Yo te pregunto, ¿puede ser un tema físico, puede ser un tema táctico o incluso que ese cambio de discurso de ahora luchar por el ascenso pues pueda suponer una presión mayor? ¿Qué crees que puede ser? No, creo que lo secundario, creo que tienes que ser ambicioso. Cuando estás en una situación tan bonita como es esta, inesperada, porque nadie se esperaba que ahora mismo que estuviéramos así a esta altura. Pero creo que al final, cuando los resultados no son positivos, al final es un cúmulo de circunstancias, igual que cuando ganas. Pues bueno, pues ahora mismo es un poquito todo. Tenemos que ajustar a nivel físico, a nivel táctico, a nivel técnico, definir, marcar más chispa. Evidentemente, cuando las cosas, pues bueno, no terminan de arrancar como uno quiere, pues bueno, pues tienes que analizar muchos temas, igual que cuando las cosas van bien. Así que bueno, a día de hoy pues estamos en ello, ¿no? Desgraciadamente no tenemos tiempo para trabajarlo, sino que tenemos tiempo más que para recuperar del partido de ayer y pensar otra vez en el partido del Girona, que es el viernes, ante un equipo, como ya sabemos que es el Girona. Pero bueno, intentaremos corregir los errores lo antes posible y esperemos que sea para bien y que sea para lo que te he dicho antes, para que el equipo, pues bueno, arranque como tiene que arrancar, ¿no? Sí, como bien dices, un partido bonito, un partido muy exigente, un partido muy competitivo, porque enfrente vas a tener una o de las mejores plantillas de la categoría, sin ninguna duda. Y bueno, de sacarlo adelante, un partido tan complicado como ese, puede ser, como te he dicho antes, un punto de inflexión importante de cara al equipo, ¿no? Así que bueno, vamos a trabajarlo bien, vamos a intentar que el equipo llegue lo más fresco posible, llegue con chispa, llegue con ganas, llegue con esa ilusión que tiene que tener para ganar partidos. Así que bueno, vamos a trabajarlo bien y a intentar llegar con las mejores sensaciones de cara al viernes. Las palabras de Nino, crack, leyenda en activo y que afortunadamente estamos disfrutando. Qué pocas veces en el mundo del fútbol se puede disfrutar de una leyenda a estas edades, ¿no? Porque bueno, está claro que, por ejemplo, al máximo nivel pues disfruta de la leyenda de Messi, que es una leyenda y que si no es el mejor jugador del mundo, pues con la perspectiva lo casi casi lo será, pero claro, no tiene 40 años. Esa es la diferencia, ¿no? Mientras que Nino pues está siendo un titular, un goleador, un hombre clave y referencia en un equipo de élite de segunda división, insisto, con 40 años. Es realmente espectacular. Y ya le he preguntado mil veces a ver qué es lo que toma, pero no hay manera de sacarle nada de información. Bueno, pues Nino, Pere Milla, Jonatas, la buena noticia. Ahí se van a pelear por 2 puestos. Óscar Gil volverá al lateral derecho. En principio veremos si hay descanso para Gonzalo Verdú, que ha jugado los 2 partidos. En el centro del campo, sin Iván Sánchez, a menos que Apelación diga lo contrario, pues veremos qué centro del campo pone el técnico, pero no tiene mucho donde elegir. Tiene pinta que va a ser un centro del campo otra vez de corte más defensivo, porque le queda Ramón Foll, Nuque y Manu Sánchez. Y luego, bueno, pues en las bandas tiene a Fidel, tiene a Josan, Escriche. Vamos a ver qué equipo hace el técnico blanquiverde para ese partido. Por cierto que, como decíamos al principio, titulares, el Elche todavía no lo ha hecho oficial. Es oficioso. Patricia Rodríguez se va a convertir en la próxima vicepresidenta segunda de la Liga de Fútbol Profesional, con lo que, bueno, pues en teoría, y yo creo que también en la práctica, va a ser una posición de privilegio también para el propio Elche Club de Fútbol. Hacemos una pausa y hablamos de comparativas y también de fútbol sala masculino. Hartos de resistir, llegan los irresistibles de Volkswagen. Porque ya no nos vamos a resistir a esa playita, a la montaña, esa noche estrellada con tu hoguera después de haber escalado. No te resistas más. Ahora un Caddy por 169 euros al mes con MyRenting es irresistible. Triple, triple, triple. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tu salud no puede esperar. El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y tu familia. Colaboramos con tu aseguradora de salud. Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. ¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta de un buen tapeo en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano. En Elche, Águila Bar. Bares para vivirlos. Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra. De esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada. Que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Lalju. Movimiento Loving People. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues vamos como cada semana con esto de que lo hacemos los martes, pero con esto de los partidos tan seguidos, pues no tenemos un día fijo. Va dependiendo de cómo estaba el Elche el año pasado y también las diferencias entre la primera y segunda vuelta. Patrocinado por Ciclo Sansano, sigue el Facebook de Ciclo Sansano y consigue muy buenos descuentos. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. El Elche de Pacheta el año pasado en la jornada 32... ¿no? 33. Perdón, 33, sí. Ya tengo un lío de jornadas. Normal. ¿Cómo estaba? ¿Estaba peor? ¿Estaba mejor? Estaba bien, pero estaba peor. Tenía en su casillero 45 puntos y ostentaba la posición número 11 en la liga. Ahora el Elche es sexto con 47, es decir, que el equipo actual tiene dos puntitos más respecto al año pasado, aunque hay que destacar que debido a la dinámica que lleva el equipo de Pacheta en este tramo de la temporada, después del regreso a la competición, el equipo del año pasado le ha recortado muchos puntos en estas últimas dos jornadas, en la 32 y en la 33. Hemos pasado de tener una ventaja de 5 puntos ahora a estar a 2, así que bueno, vamos a ver si el Elche actual consigue mejorar sus registros en los dos partidos que tiene ahora en casa y mejora esos guarismos para intentar pelear hasta el final por un puesto en el playoff de ascenso a Primera División. Por cierto, en la comparativa que hacemos respecto a la primera y segunda vuelta, decíamos precisamente hace dos días que los números y la mejoría estaba siendo bastante notable porque se mantenía una diferencia de más 7 puntos puntos. Pues bien, después de la jornada número 33, ahora ha cambiado todo un poquito. El Elche ha ensuciado esos registros porque, claro, teniendo en cuenta que en la primera vuelta se ganó en el Martínez Valero 1-0 con gol de Yasin Calme a la Ponferradina, se sumaron 3 puntos que en esta segunda vuelta pues no ha podido conseguirlo. Se vino de vacío de Ponferrada, así que la diferencia se queda de momento en más 4 puntos. 12 sacó en la primera vuelta en estos 12 primeros partidos, ahora lleva 16, Paco. Pues vamos a esperar que no deje de pisar el acelerador, porque si no el Elche del año pasado y el de la primera vuelta se le van a echar encima. Ya está aquí el buen tiempo, así que desempolva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Bueno, la palabra playoff la tenemos en la boca pues todos los días, pero ahora vamos a hablar de otro playoff, del de fútbol sala masculino. El Elche Club de Fútbol Sala, en la sección de fútbol sala del Elche, el líder Frank, ya sabe hora, día, rival y escenario. Eso te iba a decir, Paco. Sabíamos el rival, sabíamos también el día y el lugar, pero no sabíamos la hora concreta. El Lirefranc Elche de Juan Carlos Guillamón, que disputará la semifinal del Playoff Express de ascenso a primera a partido único el próximo viernes 26 de junio a partir de las 5:30 de la tarde contra el Manzanares. La promoción, recordamos, que se jugará de forma íntegra en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga. El conjunto franjiverde, que terminó el campeonato regular en quinta posición y que espera poner la guinda a una gran temporada con el ascenso a primera división. El técnico Juan Carlos Guillamón confía en sus pupilos, así lo reflejó en una entrevista para D5 Radio. Dijo Guillamón que tengo mucha fe en que podemos ascender, tenemos que creérnoslo y los jugadores me están dando una confianza abismal y me lo estoy creyendo. Recordamos, Paco, que Elche y Manzanares ya se han enfrentado este curso en dos ocasiones en la temporada regular. Empate 2-2 en el pabellón Antonio Cava y derrota para los ilicitanos por 2-5 en el Esperanza Lag hace unos meses. La plantilla ilicitana también destacamos que se sometió hace unos días a las pruebas del COVID-19 y desde esta misma semana ya está preparando con entrenamientos grupales ese playoff. El técnico Guillamón también ha reconocido que es imposible preparar el playoff en tan poco tiempo y que, a pesar de que le ha dado muchas vueltas, que eso, que le sigue pareciendo imposible, y que al final el equipo que llegue con las ideas más claras y se adapte a esta situación mejor es el que va a tener pues prácticamente todas las posibilidades de ascender. Recordamos también que esto será la semifinal contra el Manzanares el viernes 26 de junio a las 5:30. Si el Elche pasa ese partido, que será a encuentro único, jugará contra el UMA Antequera, que ha sido el segundo clasificado en la liga regular, y esa final se jugará el lunes 29 a partir de las 5:30 de la tarde. Así que tanto las semifinales como la final se van a emitir en directo a través, vía streaming, mejor dicho, en la Liga Sports TV. Así que pues toda la suerte para el equipo de Guillamón, que ya te digo, tiene muy poquito tiempo para preparar este Playoff Express y que vamos a ver si le pone la guinda al pastel con ese ascenso a Primera División, Paco. Ojalá que sí, la máxima categoría donde están los grandes del fútbol sala masculino. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Y nosotros vamos a ir poniendo el punto final. Recuerdo, se me había quedado en el tintero, que ayer se jugaron otros dos partidos. El Tenerife, recordamos, había empatado a cero con el Málaga el mismo día que el Elche perdió contra la Ponferradina 2-1. Y ayer Lugo 1, Zaragoza 3, el Zaragoza ha reaccionado. Y el que habíamos comentado, el Girona 0, Racing de Santander 0. Por tanto, el Girona sigue quinto, 2 puntos por delante del Elche, que sigue en esa sexta plaza, pero pendiente de lo que haga el Mirandés, que de ganar, no lo tiene fácil porque juega en Huesca, adelantaría a los blanquiverdes. Mañana más en Elche en Punta a la 1:20. Saludos, muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.